estaba allá en la cruz, su perdón me regaló a través de la cruz. Mis cadenas desató y mi vida transformó con su muerte en la cruz. Soy pues me lavó a través de la cruz. Nada hay más bello que el amor de Jesús. Pues me salvó, me salvó. Sí, Él me salvó, me salvó. A descender, a morir.